estilo cha-cha-cha. Yo quiero bailar con estilo cha-cha-cha. Este ritmo tan sabroso es muy fácil de bailar, porque solo hay que bailarlo con estilo cha-cha-cha. Yompi, yo quiero bailar con estilo cha-cha-cha. Yompi, yo quiero bailar con estilo cha-cha-cha. Esa linda mexicana, con ella quiero bailar, para darle bien los pasos al estilo cha-cha-cha. Yompi, yo quiero bailar con estilo cha-cha-cha. Yompi, yo quiero bailar con estilo cha-cha-cha. Rico pianito. Yo quiero bailar con estilo cha-cha-cha. Lo mismo se baila en Cuba, en México que en Japón, pero solo hay que bailarlo con estilo cha-cha-cha. Yompi, yo quiero bailar con estilo cha-cha-cha. Yompi, yo quiero bailar con estilo cha-cha-cha.